sanación, sanando tus cadenas ancestrales con Ho'oponopono. Por lo general, culpamos a mamá y a papá por su falta o exceso de amor, por sus descuidos o sobreprotección. Lo que olvidamos o no somos conscientes es que nuestros padres nos dieron lo mejor de ellos mismos con lo que tenían y sabían. Nadie puede dar lo que no tiene, lo que no aprendió, no le enseñaron. Si el padre es alcohólico, uno de los hijos lo aprende y se vuelve un alcohólico, o se casan con una o un alcohólico, por darte un ejemplo. Si mamá, papá, los abuelos, los tíos o las personas que nos criaron fueron solteros, por lo general permanecemos solos. Si nuestra cadena familiar se estuvo enemistado con el dinero, se nos dificulta lograr abundancia, y te puedo dar muchos más ejemplos. Son cadenas que pasan de generación en generación. Bien, ahora te invito a hacer una meditación junto conmigo para sanar esas cadenas ancestrales. Cierra tus ojos y respira profundamente, permitiendo que la luz de la divinidad permee tu ser. Ahora vamos a hacer un hermoso viaje hacia atrás, en el tiempo y el espacio, al templo del principio de los tiempos. Ahí frente a ti hay un muelle y una hermosa barca. Es de color violeta, sus velas blancas, y en un costado de la barca está tu nombre grabado en oro. Imagina que el universo es un hermoso mar y sus aguas son formadas por innumerables estrellas. Observa, hay dos maestros de luz esperando por ti. Te sonríen, te ofrecen sus manos para subir a la barca. Mira, en el timón hay otro maestro de luz. Está vestido de color violeta. Él te llevará hasta el principio de los tiempos, donde podrás observar la historia de tus antepasados. Subes a la barca y sientes qué placentera es. El día es claro y sereno, y el vaivén de las olas te arrulla, te relaja. Ah, te sientes tan seguro, tan segura, y en una profunda paz. Un anciano, rodeado de una luz blanca luminosa, te anuncia que estás por llegar al templo de luz. Con un inmenso amor, te ayuda para desembarcar. Al llegar al muelle, otros dos ancianos maestros te ayudan a bajar de la barca. Te sientes tan seguro, tan segura. Tranquilo, tranquila. Estás llegando ahora al templo del principio de los tiempos. Es de color blanco brillante. Sus cúpulas, sus paredes, sus pisos. Puedes observar que hay una luz blanca destellante en su interior. Tus amorosos maestros guías te llevan a un recinto especial, donde con mucho amor te ofrecen una silla de oro. Es una silla muy especial. Al sentarte, sientes su vibración, su energía. esta energía está invadiendo tu cuerpo. Te sientes fuerte, poderoso. Es un poder divino. Siente cómo esta energía está iluminando cada fibra y cada célula de tu ser. Siente la energía del poder divino, cómo está iluminando tus órganos, tu piel, tus huesos. Es tan placentero. Ahora observa frente a ti. Está apareciendo la historia de tus antepasados, desde el inicio de los tiempos, donde fuimos concebidos con amor, donde solo existe la luz y la perfección. Ahora mira hacia la tierra. Iniciarás tu viaje de regreso, limpiando la historia de tus ancestros, todas sus memorias, creencias falsas, formación equivocada, grabaciones erróneas acerca de la vida. Imaginas que emprendes una maravillosa travesía y tus antepasados son limpiados y bendecidos, borrando sus memorias de sufrimiento y dolor. Repites ahora: lo siento, perdóname, te amo, gracias. Gotas de rocío, gotas de rocío, gotas de rocío. Y continúas viajando hacia el presente, hasta tus tatarabuelos. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Gotas de rocío, gotas de rocío, gotas de rocío. Mira hacia atrás, una estela de luz y amor, rompiendo todas las memorias y cadenas que ellos han heredado de sus ancestros. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Gotas de rocío, gotas de rocío, gotas de rocío. Ahora llevas a tus bisabuelos y observas lo que ellos sufrieron y heredaron de sus antepasados. Vas limpiando toda su herencia de dolor y sufrimiento. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Gotas de rocío, gotas de rocío, gotas de rocío. Continúas avanzando hasta tu presente y llegas a tus abuelos, borrando lo que ellos heredaron de sus antepasados, liberando sus memorias de sufrimiento y dolor. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Gotas de rocío, gotas de rocío, gotas de rocío. Miras hacia atrás, vas dejando una hermosa estela de luz prístina. Gotas de rocío, gotas de rocío, gotas de rocío. Llegas con tus padres y observas toda su carga y lo que han heredado de sus antepasados. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Gotas de rocío, gotas de rocío, gotas de rocío. Ahora te encuentras en quien eres ahora. Miras hacia atrás y observas toda tu cadena ancestral completamente limpia y llena de luz. Observa toda esa herencia que has venido cargando de tus antepasados, toda esta información que ha sido grabada en el ADN de todos tus antepasados y ahora está completamente limpia e iluminada. Te sientes sientes liberado, liberada y profundamente feliz. Sé feliz y vive sano.